ahora soy tuyo, ahora te conozco, ya me olvidé de ti, ahora te veo. Estamos presentando Bomba Ecuador. Thank you.

corazón que me tiene llorar. Será mi vida.

madura, no vuelve a cometer esa misma locura. Y con el tiempo, si uno cambia y madura, no vuelve a cometer esa misma locura. Porque es muy fácil, porque es muy fácil caer. Negras otra vez. Me ilusioné de un amor muy sensible. Se burlaba de mi cara, me daba las obras de su miserable. Me ilusioné de un amor muy sensible. Se burlaba de mi cara, me daba las obras de su miserable. Porque es muy fácil. Estamos presentando Pumba Ecuador. Ya llegó Semana Santa, ya llegó Semana Santa, Manuco Coquetias. Ya llegó Semana Santa, ya llegó Semana Santa, Manuco Coquetias. Manuco que anda haciendo todas las noches, Manuco que anda haciendo todas las noches, la noche mala noche ando y el día coquetias, la noche mala noche ando y el día coquetias. me digas adiós, porque pronto volverás a mí. Si yo solo quieres amar en tu vida, yo no te voy a dejar. Si yo solo quieres amar en tu vida, y eso lo puedo jurar. Si yo solo quieres amar en tu vida, yo no te voy a dejar. Si yo solo quieres amar en tu vida, y eso lo puedo jurar. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Recordarás, mi negrita, que nos quisimos tanto, que nos quisimos tanto. Acurrucada en mi pecho, en las noches me decías lo feliz que te sentías, lo feliz que te sentías. Ay, amor, amor, ¿qué estás haciendo? culpable, reconoce tu pecado, no vivas atormentado. La vida es un desengaño, amor con amor se paga, y traición con traición también. La vida es un desengaño, amor con amor se paga, y traición con traición también. Ay, amor, amor, ¿qué estás haciendo? Tú mismo tienes las culpas para vivir padeciendo, para vivir padeciendo. Ay, amor, amor, ¿qué estás haciendo? Tú mismo tienes las culpas para vivir padeciendo, para vivir padeciendo. Estamos presentando Bomba Ecuador. Ay, corazón vulnerable, reconoce tu pecado, no vivas atormentado. La vida es un desengaño, amor con amor se paga, y traición con traición también. La vida es un desengaño, amor con amor se paga, y traición con traición también. Ya no sufras ni llores, negrita, que tu vida renacerá. Si mañana no llega la muerte, todo se acabará. Ya no sufras ni llores, negrita, que tu vida renacerá. Si mañana nos llega la muerte, todo se acabará. Ya no sufras ni llores, negrita, que tu vida serena será. Si mañana nos llega la muerte, todo se acabará. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro. Historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.